para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Madonna aplaza su nueva gira. La reina del pop reagendó el arranque del Madame X Tour, el cual se tenía previsto que comenzara el próximo 12 de septiembre. Ahora comenzará el 17, así lo informó mediante su página de internet. La cantante aseguró que el retraso de su show es debido a que es perfeccionista y quiere ofrecer la experiencia musical más única y mágica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.